Estás escuchando Dixo. ¿Ya usaron los cupones de Payback? ¿Ya se inscribieron al programa? ¿Qué esperan, hombre? Ingresen a payback.mx para que sepan de qué carambas les estoy hablando. Payback es un sistema de monedero donde acumulas puntos en diferentes lugares y luego puedes usar esos puntos no solamente en el sitio donde lo adquiriste, sino con cualquiera de los socios del programa. Algunos lugares donde pueden usar estos puntos y estos beneficios son Comercial Mexicana, Interjet, Nextel, 7-Eleven, gasolineras Petro 7, American Express, entre otros. Tú decides dónde usarlos y cuándo. Esto es Dixo. Esto es Dixo. Y escuchas. Escuchando. Dixo. Fernando Tapia. Contenido dedicado. El estar con alguien ocurre siempre con dificultad. Los juglares mintieron. La pasividad del camino era una leyenda en el mundo del centauro. No hay tal cosa como la eterna felicidad. Shakespeare mintió en todo, menos en la calma de la muerte. Mis palabras se mantienen crudas, recién paridas, pero no por eso menos ciertas. El amor nos arrolla. No tengamos compasión por él, ni miramientos ni misericordia. Que él no la ha tenido con nosotros, ni nos consideró en los mil fallidos intentos de acabar con nosotros, ni en los míos ni en los tuyos. Todas las veces que no funcionó lo que queríamos que funcionara y no funcionó para mí, ni para aquel que en las tablas de arcilla plasmó su dolor y poca fortuna. A ti y a mí han roto en dos. Nos han aventado a la sal y al fuego dejándonos ahí, hasta que las brasas durmieron el sueño del frío. Pero de pronto te das cuenta que hay alguien que te promete felicidad constante, que quizá no la hay, pero que gustosa se avienta contigo al fuego de la noche. Camina por el carbón ardiente, se quema contigo, esperando despertar tiznados de experiencia. I'm spread so thin, it's like I'm getting carried up by the wind. Every time you get high, you might see me floating by. Well, so long, old bean, it's been a dream being with you. I couldn't tell us apart. Oh, and I know, neither could you. Don't tread on me when you float downstream on a moonbeam. So long, moonbeam. So long, moonbeam. Here comes the mopping water singing. Oh, when's there gonna be a so long, oh. Mi corazón de hombre apenas ha nacido, un músculo que tardó en desarrollar. Algunos lo mantienen casi muerto. El mío apenas encuentra sentido, no sabe el porqué ni sabe el amar. Se encuentra en sueños con duraznos fuera de época y sabe de cierta manera que la tristeza no dura para siempre, ni el cielo oscuro se queda. Mi corazón de hombre apenas entiende, no sabe sentir. Lo mantuve en un pequeño costal de manta blanca a cuestas. Lo llevé en la espalda casi siempre. Ahora lo busco, a mi corazón de hombre, y no lo encuentro quieto ni en la manta que fue su cobijo. Ahora está apenas enraizado, moviéndose cada tanto, sintiendo amor sin entender lo que antes no sintió. The ground, baby, take your veil down, see your eyes in mine, leave the rest behind, hit the ground. I want to love you now. Hit the ground, baby. I said it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make somehow, baby, why so lonely? The day has just begun. Hit the ground, baby. Hit the ground. Me he llenado de letras, me he rodeado de grandes. Junto a mí está Hemingway, grande y terco, que bien está atormentado por aquellos a los que les quitó la vida. Está Fitzgerald doliéndose con Zelda, ardiendo en las llamas del manicomio donde pactaron su separación. Tengo a Márquez, que brilla y brilla feliz en un mundo que inventó. Tengo a Barico, que con pocas letras me hace vivir. Pero al cerrar el libro, siempre, los mundos fantásticos terminan, se mantienen sin aventurarse a la frontera del papel. Y Ya va siendo hora que empiece a vivir. El amor no me da para más. Soy un tonto que solo sabe de extremos, que se quema con el frío, se congela con el calor de una mujer, hasta que los segundos se detienen las personas y los pájaros en vuelo. Se detiene el caer de las hojas. Entonces, cuando el mundo se detiene, es cuando despierto y veo la expresión de los ladrillos antes de ser castillos. Rodeo el vuelo emprendido del canario, siento el aire en su camino suspendido. Veo el proyectil del cazador a medio entrar en la sien de su presa y me acerco desesperado para ayudar, para quitar al animal, pero no puedo. Está prohibido mover las cosas cuando el tiempo se detiene. Solo puedo mirar y saber la muerte antes de que suceda. Sí, soy un tonto. Solo sé usar el amor para detener el tiempo y no olvidarlo jamás. It's fall asleep, baby. That's how it's gonna be. If you ever really wanna get lost, then follow me. Now you can you can follow the past. But if you knew an eclipse was coming, why'd you even ask? Hace tiempo que los pastores se olvidaron de nosotros. Las columnas construidas quedaron a medio terminar. Creímos que no era importante hacer lo que hacían los ancestros y lo hemos olvidado. Hemos dejado a Júpiter alejado. Las torres de Babel en completa destrucción. Andrómeda y sus cadenas en canto sin cantar. Y a Jesús, pobre. Lo hemos dejado en la cruz. Dios se ha olvidado de nosotros. Father Hope and Father Pain, in the light they both look the same. Put them out on into the world, on every boy and every girl. Sing the neon Bible, neon Bible. Not much chance for survival if the neon Bible is right. Yo nací con un nudo gregoriano en la garganta. Nací sin puentes que cruzaran el Sena o el Támesis. Yo nací con prisa destrozando la costilla de mi madre. Me guardé en la soledad, aunque la desprecio. Huyo de mis huidas, de mis miedos. Siento frío en la oscuridad. Anhelo el sol, pero no sé en qué dirección encontrarlo. Solo adivino las flores por el tacto. Soy ciego todo el tiempo. Alguien habría de ayudarme, que me entienda, que no aleje el calor de su persona y se mantenga a mi lado. Que me ceda un poco de su tiempo, de sus segundos, de sus silencios. Que me comprenda sin hablar. Ella que tanto quiere saber, que tanto quiere confesar. Aprendí el lenguaje de los mudos con los sentimientos que no necesitan palabras para describirse. No me pidas que describa lo que siento por ti. Traicionaría mis secretos. Los sentimientos que nunca fueron con alguien más encontraron prisa por ser enterrados. Me gusta el silencio, pero necesito el calor. I guess you're leaving soon. I can't go on without you. It's useless to try. Oh, to love you was so good. To keep you would be so wonderful. Here is my heart that I give. It's all that I have. Please change your mind before my sunshine is gone. Do you think you could try? Do you think you could try? Do you think you could try? Oh, understand how I feel. Till I can prove that it's real. Fill my world with rain. You know your tears would only bring rain in my heart. 8:05. I guess you're leaving goodbye. Estamos a medio deshielo. No sabemos lo que sigue al escarche. Ignoramos el terminar de las gotas en su caprichoso andar. Estamos en medio del deshielo. Es mediodía. Medio amamos. Y medio odiamos. Nos ignoramos. Nos medio matamos y medio sobrevivimos. Medio vivimos. Estamos a medio de hielo. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls and window sills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Lisa. I ashes were sown by the color of green. The ground had a rose then past its knees. By the cracks of a skin I climbed to the top. I climbed the tree to see. When the gods came around to blow me down, held on as tightly as you held on me, held on as tightly as you held on me. Algo bonito, es algo fuerte, le dije a Lisette un día que resultamos victoriosos de alguna batalla como las que acostumbramos tener, catastróficas, extremas, sin piedad ni cuartel que quede en pie. Resultamos vivos, aun cuando nos apuntamos a la cabeza, en el pecho, los testículos, ovario y corazón. No creímos que sobreviviríamos, sobre todo cuando la batalla duró los 100 años que duró una noche. Y cuando el agua del río dejó su andar para dejar el camino desierto, esperando los recuerdos, no fue así. El amor no es algo bonito, es algo fuerte. Le dije a Lisette mientras nos lamíamos uno al otro las profundas heridas. Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. We'll be right back. opinión única del amor, una idea certera de cómo da vida y cómo la quita, y cómo puede hacerlo en un solo día. Sé que el amor no es calma, no es una acuarela de flor, es movimiento, es la flor real, las raíces, su tierra, el bello perfume y la mierda que la rodea. El amor no es la fotografía de una pareja mirando al mar. Es el camino que tuvieron que cruzar para llegar. Es el deseo. Pero también la falta de este para que vuelva a surgir. I'm high and I'm happy and I'm free. I got my whole heart laid out right in front of me. And I finally can see who it's always been. The need for peace starts from within. So I'll leave my positions to the wind. And I'm done with ever wanting anything. But I can die satisfied. No desires do I hide. Not today, not today, nor for the next 1,000 lives. El amor no es un corazón, sino la sangre que lo nutre, lo cansa y lo alienta a seguir. No es una ciudad construida, sino las ideas, los actos y los muertos que tuvieron que caer para mostrarla. Little seahorse. ten un amor que te mate, que te enferme y te cure. Que te cure en agonía eterna, que es estar en una relación con gozos, placeres y penitencias. Engaña a tu pareja con tu soledad y a tu abandono engáñalo con tu pareja. Mantente vivo, pero siempre al borde de la muerte para saberte afortunado. Escribe, si no en papel, en tu pecho o memoria. Escribe todo y cada línea, dedícala a ella o a él. Cada inspiración y cada momento de odio, dedícaselo. Y no tengas temor de hacerlo. Amar también es odiar. Como el día, también es la noche. Ten un amor que te mate y mata sin piedad. Consuela y nunca te compadezcas ni arrepientas. Que la terquedad de la verdad hará que aquello que no creías resucite al tercer día. A veces me da por las nubes. A veces por las tumbas. A veces me aparezco ante ella y la cuido con verla. A veces la desaparezco en reproches. Ten a una mujer que sea todo, porque si no es todo, entonces es nada. Me gusta que sea mi diosa, me gusta ser su dios. Disfruto ser escarabajo, serpiente o regazo. Disfruto ser el motivo de su despertar y su completa frustración. Ella es todo y yo, todo lo que esperé, todo lo que odio. Ella es las mil putas que no me cansan y los brazos de mi refugio. Ella es la novia que sabe ser amiga y la amiga que por los domingos suelta su sostén y muestra la culminación de sus pechos. El camino de los montes, la noche tranquila. Si quieres tener un gran recuerdo, deja a tu pareja el primer día de felicidad y no vuelvas a verla jamás. Así siempre tendrás un eterno primer día. Si quieres una vida, una cripta al lado de ella, un lenguaje secreto y mirada hacia mesa, entonces abre tu torso, brota tu sangre y siembra un jardín de ti con las lágrimas de ella. En algún momento se sabrán dioses y esclavos uno del otro. Su cuerpo será la ciudad y sus nalgas templos. Las manos campos fértiles de trigo y la vista será el viento que mantenga su movimiento. Sean dioses, iglesias y humanos que algún día sabrán que el amor no es algo bonito. Es algo fuerte. Next step. Este podcast fue producido en Dixo. La voz es de Fernanda Tapia. La puedes encontrar en Twitter en @tapiafernanda. El guión fue escrito y producido por Fernando Benavides. @mimoso1. Acceso completo. Dixo. Fernando Tapia. Contenido dedicado. Escuchaste un podcast de Dixo.